Una semana más de nuestra telenovela, El Derecho de Montar Dragones. Pues sí, capítulo 5, segunda temporada, El Regente. Es el aftermath de la primera batalla de la temporada, entonces otro capítulo de mover piezas y reacomodar el tablero. Pero bueno, quédense con nosotros, ya saben, patas, fetiches, incesto, infanticidio, todo lo bonito de esa serie. Pues acompáñenos y comenzamos. Pues bueno, el reino está en guerra y por lo tanto hemos decidido buscar al verdadero heredero del Trono de Hierro, porque Valentín I, el pusilánime, ya no nos hace caso. Entonces, vamos del otro lado del mar, angosto, ¿sí es mar angosto? A buscar a Cemixli Fuego Oscuro para doblar la rodilla y coronarla como la reina de Westeros. Yo, el príncipe, el enano Martel, sí somos de Dornos Martel, ¿verdad? Voy a reunir a este pequeño consejo, invitando primero a Isaac Rivers, Bitter Steel, comandante de la Compañía Dorada. Isaac, buenas noches. Buenas noches, y no le digan a nadie, pero yo digo que yo debería ser rey, porque soy hombre. Y tengo una buena estatura, creo que es. Se serviría. Y desde The Rich vamos a invitar a Sofía Redwine. Sofi. Yo quiero ser la lady de los susurros porque me encanta el chisme, entonces. Ah, pues bueno. Necesito ese puesto. Te damos ese puesto. Pues no es, viene Bernie, no viene, no ha llegado Vane, supuestamente va a llegar, pero pues a ver. Bernie ya ni nos avisa si viene o no, así que vamos a suponer que no va a venir. Pero bueno, ¿cómo estuvo este capítulo 5, El Regente? Pues yo estaba diciendo que estuvo muy flojito, pero Isaac dijo que me iba a venir a pelear. Sí, yo vengo a pelear. A mí me gustó mucho, excepto por una trama que sí me dio muchísima flojera. Pero en general me gustó bastante, aunque sí estuvo tranquilo después del... Fue mucho el capítulo de decir, ay, estuvo de la chingada la semana pasada, ¿verdad? Entonces, pero pues sí, creo que es buena serie. O sea, es que los personajes están bien escritos, los diálogos están bien armados, pero sí fue un capítulo tranquilo. Pues a mí la verdad lo que me sobró fue lo de Daemon, o sea... Ay, a mí sí, se nota mucho que es así de que, tenemos que esperar a que pase algo. Sí, pero a mí sí me está gustando ahí el viaje cósmico que está sufriendo. Y me cae bien el Strong, el gordito ese bonachón, ah, que sí. Nomás está comiendo todo el día. Gastándose el poco dinero que le dejó el sobrino en comida. No, a mí me estaba gustando la trama y tiene elementos que me gustan. De hecho, el Strong gordito y esta Alice Rivers me parecen personajes bastante entretenidos, pero no sé, me está dando muchísima flojera. O sea, sí digo, ya, Daemon, salte de ese castillo embrujado, no sé. Pues bueno, no sé si quieran irse en orden. Empezamos con Kentucky Fried Gardens. ¿Cuánto tiempo tuviste pensando ese chiste? Desde la mañana que lo puse en el flyer. Está en la imagen de... No lo había visto. Pues sí, empieza el capítulo con la procesión victoriosa de Sir Crispin y el hermano de Alicent, y pues se les ocurre traer la cabeza de Melis ahí cortada para decir, miren lo que le pasa a los traidores, y pues no les funciona como ellos creen, porque pues, al parecer mostrarle a la gente que los dragones se pueden matar no es una buena idea cuando tu corona, tu monarquía se basa en la idea de que son casi dioses por controlar dragones. A mí lo que más me dio risa fue que viendo el detrás de cámaras, dice el, no sé si es el showrunner, que dice, no, pero es que no se puso a pensar Cole que a lo mejor ese dragón estuvo volando por la, por la ciudad y todo el mundo lo quería. Y estaba viendo un tweet que decía, sí, bueno, el dragón se salió del Dragon Pit y mató un montón de gente, entonces no creo que lo quisieran mucho. El pobre showrunner, sí creo que, porque se avienta estas entrevistas semana a semana, o sea, no sé cuántas tuvo que filmar, no sé cuántas tuvo, y de repente sí dice cosas que dices, no, para nada cuadra con lo que pasó en el episodio, pero pues pobre hombre, ve un chorro de cosas, yo creo que en la entrevista dice, ay sí, no, sí es que la gente quería mucho al dragón, ¿cuál dragón era? No sé. No, a mí se me hace que hay problemas en lo que es la edición del episodio, que él no ha de tener control, porque sí es muy notorio, no solo con él, con los otros directores, con algunos guionistas, con los actores, sí es notorio que lo que nosotros estamos viendo en el episodio no es lo que ellos creían que estaban plasmando. Entonces se me hace que HBO ya tiene una producción tipo Marvel, en la que contratan a la gente para que les filme, y luego ellos arman, o sea, ellos han de tener su equipo de edición, especialmente ahorita que tienen la idea de que cada año va a haber una serie de esta marca, pero con diferentes showrunner, una diferente serie, etcétera, etcétera. Entonces me hace que el equipo de edición ha de ser completamente distinto al resto. Porque si es de repente igual los actores dicen cosas que, por ejemplo, supuestamente debíamos quedarnos con duda de si Aemon quiso o no matar a su hermano. Pero antes de eso, démosle la bienvenida a Elizabeth. Elizabeth Ríos, capitana de los segundos hijos, aquí en nuestro consejo de guerra para nombrar a Semixli Fuego Oscuro, la reina de Westeros. Hola, buenas noches. Gracias, César. Sí, ya hay que cambiar de bando como Sophie la semana pasada porque estos son bastante ineptos. Ah, sí. Espero que sea intencional. Es lo que me desespera un poco, porque no sé qué tanto es intencional y qué tanto es... Yo estoy headcanoneando porque ya de plano no hay forma de defender a ninguno de los bandos. Unos son más malos que el pan de puerco, que la carne de puerco, perdón, y otros son más ineptos que Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO combinados. Pero bueno, estamos en el paseo este de Melis, que eso sí me gustó, porque sí me... La idea de que ellos vengan de una... Victoria Pírrica queriendo inyectar un poco más de, pues, más victoria con un desfile triunfal, pero no se les ocurra que la gente no va a responder como ellos quieren, sí me gusta bastante. Porque luego en la fantasía, en la ficción en general, te ponen a la gente que planea o siendo muy estúpida o siendo muy inteligente. Y es muy raro que veas un plan que no es malo en... descontextualizado, saliendo mal simple y sencillamente porque pues, a veces los planes salen mal. O sea, la idea no es mala, simplemente pues no contaban con la reacción de la gente. ¿Ustedes no, sí tiene sentido que no se esperaran que hacer esto le quitara la mística a los Targaryen? O sea, debilitara la mística de los Targaryen. Ajá. Uh-huh. Que es, o sea, es la reacción de la gente así como que, ah, cabrón, que, o sea, la muerte de un dragón representa como el desmoronamiento del reino para la gente de calle, digamos. Entonces sí lo ven como un mal augurio, aunque sea dragón bueno, dragón malo, dragón del otro. O sea, ellos no saben que, ellos solo saben que se murió una de esas cosas mágicas que ven volando por su ciudad de vez en cuando. Sí, creo que es un poco lo que comentábamos en semanas anteriores, que me gusta, como dice César, que en esta temporada sí están mostrando mucho la desconexión de las casas, porque incluso Rhaenyra tampoco tiene conexión si no fuera por el gusano blanco que le está coacheando bastante bien, pero... Nadie de ellos tiene idea de lo que pasa con el pueblo, y sí tiene mucho sentido, son cosas que de repente no se abordan en otras historias, que mientras los poderosos están jugando a pelear, el pueblo se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho eso, me gusta como dice Isaac, que... Ellos creen como, ay, van a ver una derrota de Rhaenyra, van a ver que es el rey el que hizo algo bueno, pero no se dan cuenta que los dragones son un símbolo, como decía Isaac, del reino, más allá de quién es quien los está montando. Me gusta mucho que muestren esta desconexión, porque como decía en semanas anteriores, creo que tiene que ver con lo que vamos a ver a futuro de por qué se acabó esta dinastía, porque realmente de ninguno se hace uno bueno. Entonces, pues sí, aunque se me hizo un poco, creo que estabas hablando de mala edición, y sí, creo que estuvo muy mal editado, entonces eso hace que se sienta lento. Sí es un recurso interesante. Otra cosa que me gusta, y eso es en general para no esperar ninguna escena específica, que tampoco sé si es intencional o no, pero estamos viendo que ninguno de los personajes es bueno en el Juego de Tronos, en la burocracia. Lo que en retrospectiva le da muchos puntos a Viserys. Que en su momento Viserys dice, ¡ay, qué patético! ¡Mira, pobre diablo! Pero es, ninguno de esos soquetes tiene la capacidad de bajar el problema. De llegar a acuerdos, de convencer a los políticos, etcétera, etcétera. Ninguno, de ninguno de los dos bandos. Y eso me está gustando bastante. No sé qué tan intencional sea, porque también siento que al final lo que están haciendo es que, en vez de hacer que los dos bandos tengan la razón, nada más nos están mostrando los dos bandos como dos bandos malos en sentidos distintos. Pero bueno, ya llegan, ya llega el pobre Aegon todo derretido, que la verdad me quedó un poquito a deber sus heridas. Yo lo esperaba así más grotesco, pero bueno, también para que el actor no tenga que pasar tanto tiempo en maquillaje. Yo, la primera escena donde le están cortando la armadura y todo, esa escena sí se veía así muy feo, pero en la siguiente, cuando va Alicent con él, ya se veían como mucho más relax las quemadas. Uh-huh. No sé si fue por cómo lo filmaron o cómo estuvo, pero la primera sí lo vi. Y cuando le acomodan la pierna, sí, está horrible. Pero ya la segunda se veía como muy, muy light el accidente. Y creo que dan a entender que el fuego valirio, ¿no? Perdón, que el acero valirio no se quema tan fácil, ¿no? Pero yo esperaba que se le hubiese derretido la armadura encima. Y no, la armadura está completa, solo que la piel se le pegó a la armadura. Sí, como cuando se te pega el pollo en el sartén. Sí, tipo así. Pero bueno, estamos en un mundo donde la lepra se puede curar quitándote pedacitos de piel. Entonces, tampoco es tan malo. Obviamente ya se quedaron sin rey porque está vivo, pero pues no está en condiciones, pues ni siquiera ha despertado, entonces no está en condiciones de gobernar. Así que hay que encontrar un regente. Y pues Alicent dice, pues yo voy. Pero pues le dice, no, mi cielo, estamos peleando porque no queremos una vieja en el trono. ¿Cómo te vamos a poner a ti? Y ya Aemon se aprovecha, ¿no? Ah, y la traiciona el piecito chueco y su amante. Su los Pompi, dos dicen, no, pues. Le dio la espalda a su Pompi. Yo tengo que admitir que no debería, pero sí disfruté mucho ese despliegue de misoginia, nada más porque era con Alicia. Entonces, sí. Sí, es la mujer blanca que está apoyando todas las... No, a mí sí me dio mucho, a mí sí me molestó mucho, me incomodó demasiado, o sea, hay muchas escenas en las que Alicia me cae bastante mal, pero aquí sí sentí su frustración, y sí me daban ganas de cachetear a todos, pero me llama la atención que, según yo, ella sabe que sus hijos son incapaces de gobernar, pero hasta este momento no habían, no me había parecido que mostrara tanta desconfianza hacia Aemon. O sea, me dio la impresión de que en el capítulo ella está casi segura de que Aemon tuvo que ver con lo que le pasó a Aegon. Y no entiendo como que por qué. O sea, porque cada que Aemon se sube a Vagar, uno de sus bullies regresa muerto o medio muerto. Entonces sí es como que bastante lógico. O sea, se cruzó con Lace y lo mató. Ahora regresa con el hermano que le hacía bullying, todo chamuscado. Entonces sí es lógica la... Ok. ¿Qué pasó? A mí me gustó mucho, mucho la escena, mucho también porque Olivia Cook actúa súper chido la parte esa donde como que se disocia, que empieza a escuchar sí. Así como todo, que es una combinación entre el sentimiento de traición y el temor a lo que está haciendo a Aemon, o sea... Uh-huh. Pero está en chiste, o sea, como solo le enfocan y sigues escuchando lo que está diciendo, pero claramente Allison se está disociando de la situación. Está bien chido. Y sí sientes feo por ella, porque esta temporada ha hecho un gran trabajo en que Allison sea un personaje interesante. O sea, los verdes no es que los quiera, sino que son muy interesantes. Y sí está chido el momento ese de, esperen, el partido antimujeres no me va a apoyar. Las pygmy. No, y también está padre que en su caso, porque yo tengo unos comentarios sobre Ramina, en el caso de Allison, su necedad por ser ella la líder sí está justificada. O sea, ella sí ha sido líder de consejo, sí ha sido regente, y este hijo que queda, incluso si no tuviera las dudas de si él fue el que quemó a su otro hijo, sabe que ponerlo a él como el líder durante una guerra es una pésima idea. O sea, de los dos niños a los que puedes poner en el trono, Aemon durante una guerra es al que no quieres, porque es el halcón. Desde el principio he estado chingando con ir a invadir, sacar a los dragones, etc. Entonces, si es su pleito porque le hagan caso, sí tiene validez. O sea, aquí sí estamos viendo que los verdes están desperdiciando a un buen líder por irse con el matón, con el Trump. Pero bueno, algo más que decir, las de las traiciones, lo único que la defendió fue el maester. Es que es el negro, entonces las minorías se tuvieron que ayudar unas a otras. Que después me dio mucha risa cuando Baile reclama a Criston con ¡claro, nada más me haces caso en la noche! Y yo, ¡ah! Perdón, yo sí disfruté. Pero ya le dijo, no uses mi nombre, no te he dado permiso. Y luego la escena medio rara de Elena y Daemon en el Trono de Hierro. Como que ahí nos quitaron otra escena más larga, ¿verdad? Que, bueno, no es donde le dice si valió la pena, ¿no? Ajá. Supongo que es, o sea, Elena está refiriendo a si, o sea, todo lo que ha hecho, o sea, bueno, rostizar a su hermano valió la pena, es a lo que se refiere, ¿no? Digo, me imagino que ella lo vio en alguna de sus visiones, pero o sea, como que sentí que estaba metida así como que a la fuerza. Igual era una escena más larga que nos cortaron por cuestiones de tiempo. ¿Algo más que decir de estos verdes? No vimos hoy al hermano de Alicia. Sí, cuando van en la progresión con la cabeza de dragón. Sí, cuando le dice sí, realmente fue una victoria. Y que aún todo chamuscadito a Aegon de repente me causa ternura cuando le dice mami. Ay, sí sentí feo. Y luego digo, ay, no debería porque pues, por sus impulsos está como está, pero sí sentí feo. Y nada más ya para terminar, el hermano de Allison ya se me cae bien. O sea que lo presentaron así como el típico estirado mamila, pero ahorita dice, no, después de haber estado en campaña con Crispin, dice, ay, pobrecito. Y va siendo medianamente inteligente, sí, pero ganamos. Ah, neta, eso es una victoria. Pues qué chido, no quisiera ver tus derrotas, Sir Cole. No, y sí dice Criston Cole que perdieron 900 hombres. Y sí. Estoy con que en el episodio anterior mencionan que el ejército, cuando llegan a Rook's Rest, era de 1500 hombres. Sí, perdieron su ejército. Sí, o sea, prácticamente quedó todo aniquilado. Más heridos, más todo. Sí, Criston Cole está estirando la definición de victoria bastante. Una victoria pírrica. Justamente por eso es que la victoria fue muy... Justamente por eso es que poner a eso a Aemon y teniendo a Criston Cole como mano es una pésima idea. O sea, son los güeyes que van a quemar a tu ejército entero por victorias que no ganan nada. Pero bueno, pasemos ahora sí a los negros, al Consejo Negro de Ramira y compañía. Que hoy estuvieron un poquito más movidos hoy el Consejo Negro. No en el consejo propiamente, pero porque en el consejo siguen con lo mismo. No le hacen caso a Ramira. Que aquí yo voy a decir algo que no sé qué tan intencional es, que yo espero que sea intencional, Porque el capítulo pasado, Alicent le decía a Aegon, no porque te pusieran la corona significa que ahora ya tienes opiniones que valgan la pena escuchar. Yo siento que en el caso de Rhaenyra es lo mismo. O sea, ella está de necia. Es que no me escuchan, es que no me escuchan. Miciela, no has dicho nada inteligente en toda la guerra. No has propuesto una sola estrategia. Y en ese capítulo tampoco, porque el que propone la estrategia es Jace. Entonces, no sé si espero que sea intencional, porque si es intencional, si están haciendo un buen juego de reflejos, en donde las dos están peleando por lo mismo, pero Alicent es la que lo merece, mientras que Rhaenyra se está aferrando a lo que su papá le dijo. A mí me da la impresión de que como que los escritores no entienden muy bien lo que... ¿Cómo funciona una guerra? Sí, porque... por un lado le dan a Rhaenyra frases así como matadoras o que pretenden ser matadoras, ajá, pero su actitud no refleja lo que se supone que está diciendo. Me gusta cuando se le pone al consejo y le dice, usted no ha vivido más batallas que yo, ¿sí? Uh-huh. Pero Jace tampoco, y es mucho más joven y tiene mucho menos pues, conocimiento, sabiduría, experiencia, y ya... ya pensó dos estrategias diferentes que son efectivas, ¿no? Entonces, sí me está desesperando de más y tú dices, tal vez es a propósito, pero no entiendo a propósito de qué. O sea, sí, y es que hay formas diferentes de hacer lo mismo sin hacerla ver tan mal. Porque, por ejemplo, toda la discusión, es que tú eres una mujer y eres el sexo débil y eres sentimental. Eso también lo pudieron haber mostrado mostrándonos a Rhaenyra enfocándose más en la parte estratégica y administrativa de una guerra. O sea, que ella fuera la que estuviera peleando. Ya fortificaron sus castillos, porque en otro capítulo uno de los señores ahí dice, ¡ay, mi castillo! Tengo que irlo a fortificar. Y así de, güey, estás en un consejo de guerra. ¿Por qué no fortificaste tu castillo antes de ir? Pero no, o sea, tampoco vemos que Rhaenyra esté preocupada por esos detalles. Pero no sé si también es intencional por este juego de que, pues ella es una niña rica que pues, ni le pasa por la mente los pobres. De hecho, volvemos a ver que trata medio mal a su mucama. O sea, que es así como que, o sea, pues como una niña rica, ¿no? La mucama nada más está ahí para hacer cosas y no es un ser humano. Sí, y de repente, mucama, misión suicida King's Landing. Ajá. Rápido. Sí, no, porque de repente que la vi en la misión dije, ¿qué pedo con tu mucama? Yo lo que noté y sí siento que es muy intencional aquí, que Rhaenyra quiere ser esta reina guerrera y se queja de que nunca la entrenaron para eso y por lo mismo no le sale, pero, y él lo menciona, es que solo me tenían, ¿qué? Sirviendo copas, uh-huh, que es un puesto que, pues de hecho sí la vemos en la primera temporada que está en los consejos, y... Lo que le sale en este capítulo es justamente la política. O sea, los pequeños movimientos políticos, no militares, son lo que le sale. El mandar a la nieta de Corlys a hacerle la oferta de ser su mano para no perder a su mejor aliado. El mover al vato este que le está haciendo mucho ruido en el consejo a mandarlo a una misión súper importante, pero que coincidentemente lo quita de estar haciendo ruido ahí. Esos pequeños movimientitos son lo que le sale, pero ella quiere ser una reina guerrera y eso es como lo que no le sale. O sea, que está como botando su adolescente broncosa, pero en una situación en la que no. Sí, pero por ejemplo, igual eso nos lo podrían mostrar un poquito mejor y al mismo tiempo darle un poco más de movimiento a la serie, porque realmente aquí vimos dos. Pero uno no lo hace ella, Jace no va porque ella lo mande, y eso serían cositas que no, deberían... me refiero al otro, al que manda sí, por Daemon. Pero debería hacerlo, o sea, deberíamos estar viendo más al grupo negro yendo con más señores feudales. Imagino que también es cuestión de dinero, de que no tienen para tanto, para tantas locaciones, pero bueno, yo espero que sea intencional, porque sí está padre el reflejo de que si hubiesen gobernado juntas, habría sido un buen gobierno con este Daemon ahí para ser el perro de ataque, pero pues decidieron pelearse. ¿Algo más que decir de los negros? Pues si cuentas a Daemon como negros, entonces sí. Sí, pero lo Harrenhal es... Sí, okay. No, pero creo que Jace también le dieron muy buen, muy buena trama en este capítulo. O sea, Jace es como la mente más militar. Uh-huh. Y me gusta cómo están mostrando cómo se complementan él y Rhaenyra. O sea, Rhaenyra... ¿Y cómo se complementan? Perdón. Sí, no, dale, Vanessa. ¿Y cómo se complementan él y Baela? O sea, también me gusta mucho cómo ella lo apoya. Bueno, ella está haciendo esta otra figura que surge después de que su abuela ya no está ahí para hacerlo. Esta figura como de centrada, de sabiduría, de apoyo y que da buenos consejos. Me gustó mucho la participación de ella en este episodio y creo que en general va a ser un buen papel, pero... Sí, de nuevo, me desespera mucho que, entre comillas, ellos son personajes secundarios y el principal no. Oye, no, ya que estamos en eso de Baela, no vamos a tener oportunidad de regresar ahí. Corlys está llorando. Está en el muelle de San Blas. Llore que llore. ¿Qué les pareció? Yo sufro por Corlys, la mejor pareja que hemos tenido en toda esta franquicia. Oh, ajá, y ahorita nos regalaron otro, ya no está Rhaenys, pero nos regalaron otro gran perlita, cuando la nieta le dice que nadie sabe que él hizo sus 9 viajes por Rhaenys. Sí, todo eso fue muy triste, y aparte, pues sí, cuando llega a su castillo que está vacío, ¿no? O sea, sí... Sí fue muy descorazonador verlo como se siente en el trono y todo, donde... Sí, de alguna manera pues ya perdió a sus hijos y le tocó verlo, pero siempre estaba ella acompañándolo, ¿no? Y entonces ahora que ya no está, sí fue una escena como muy triste. Pues sí, tanto la quería porque la cuerneó. A mí sí me llama mucho la atención cómo están construyendo todo para que le deje el changarro a su hijo ilegítimo. Porque cuando le dice Baela que ella es sangre y ella es sangre y fuego y el Driftmark tiene que pasar a qué, Mar y Sal, ¿sal? Y Mar. Sí. Entonces sí, ya lo están construyendo mucho para que le deje el changarro a alguien más. Dice, no, papi, yo voy a ser reina de los 7 reinos, no de esta islita. Porque está ella y Jason están prometidos, ¿no? Pues bueno, vemos el valle, vemos a la señora del valle. Esa escena también me gustó bastante, porque Rhaenyra así como que jugó con un pequeño vacío legal en el contrato, y se mandó 2 dragones, y así como que no mames. Pero algo que hizo este capítulo, que lo hizo varias veces, que... O sea, bueno, nuevamente, es difícil saber qué tanto es intencional desde el punto de guión hasta donde está ya una serie terminada. Es que varios personajes femeninos, ahorita me acuerdo de esta chavita, la hija de Daemon, cuyo nombre se me olvida, la que no Baela. Es Baela. Baela. Baela. Ella. Rhaenyra es la que está en el valle. En el valle, ok. Sí. Y también le pasa a Rhaenyra, que tienen estas frases matonas, como dijo Vanessa, que no arreglan la situación, ni dejan callada a la otra persona. O sea, Rhaenyra le dice esta frase en el consejo de usted ha visto tantas batallas como yo, y aún así el consejo sigue siendo un desmadre, porque pues sí, es una frase chingona, pero sigues teniendo un problema de autoridad en tu consejo, ya que a esta le dice también la frase de no especificaste el tamaño de los dragones, que no sé qué, le dice, güey, ¿qué te está dando de comer? Soy yo. Entonces, me gustan... Quiero recordar que hay otro, pero no sé, está chido esa cosa. Que ahí también desnudo una mala jugada por parte de Rhaenyra, porque básicamente dejó a sus hijos y a su sobrina como rehenes del valle. Porque esos dragoncitos no les van a servir mucho para defenderse si de repente los quieren tirar de la ¿cómo se llama? De la ventana de la luna, o como se llama el hueco que tienen ahí. Entonces sí está... Pero bueno, Jason en los gemelos, que vemos que los Freys, toda generación, son una caca. Pero una caca ambiciosa. ¿Qué les pareció el trabajo de Jace ahí? A mí me gustó mucho, pero sí todo el tiempo me quedé pensando de, ah, esto se va a poner bueno cuando le diga a Daemon que okay. Todo lo que hizo, igual y no cuenta. No, yo lo entendí como que Jay sabe que no va a pagar nada. O sea, nada más necesita que los norteños pasen. Y ya una vez que pasen, que los Frey hagan lo que quieran. Y luego Harrenhal cambia de manos cada 2-3 días. Sí. Sí, güey, es que édenselo. De hecho, en los libros es una señal de que alguien no sabe jugar el Juego de Tronos cuando le dan o cuando pide Harrenhal. Porque así de, güey, ese castillo está maldito. O sea, a veces te lo dan como castigo. Porque dice, ah, ya toma, para que te mueras o te espanten o lo que sea que haga ese castillo. ¿Qué nos falta de los negros? Ya nada, ¿verdad? Ah, bueno, el gusano blanco, su plan. Que no lo hemos visto. O sea, solo sabemos que tiene que ver con alebrestar al pueblo en Desembarco del Rey, pero no sabemos qué. Bueno, y estoy asumiendo que tiene que ver con eso. Sí, propaganda. Sí. No, yo solo de Jace quería decir que justo como estábamos platicando en el WhatsApp, que a mí me distrae mucho ese chico porque ya no puedo dejar de verlo en los memes estos que dicen que lo único que hace es ser guapo. Entonces, parece que hace Newman. No podía, exactamente, exacto. No podía llevarlo con seriedad, o sea, sí estaba haciendo algo importante y estaba ahí negociando, pero yo no lo podía ver con seriedad. Entonces, creo que sí al chico le hace falta como estudiar un poquito más para, o sea, como salir de esta casilla de que pues nomás está bonito y ya. No, y siempre es que parece calamardo guapo. Ándale, y yo todavía lo recuerdo en la temporada pasada donde caminaba zampadito, entonces no puedo respetarlo, pero ahorita tiene un montón de fans, así de, es el príncipe guapo. Les va a doler. ¿Qué decía alguien en el chat que tiene labios de Megan Fox y barbilla del el güey de Euphoria, pero no sé si se refería a Jacob Elordi o estaba misgendereando a Hunter Schafter. A Jacob Elordi, sí. Pero es que se me hace que el actor hace la cosa esa para que se te marque más la quijada. Por eso es que también parece que siempre anda así. Tipo calamardo guapo. Dice Jorge Arturo, la que recibe a la doncella de Rhaenyra es la sirvienta de la que abusó a Aegon. ¡Ah! Sí, lo confirman en el detrás de cámaras, que es el mismo personaje. Pues tampoco le va muy bien con Rhaenyra, pero bueno. No, la que la recibe en Desembarco del Rey. O sea, llega la doncella de Rhaenyra. Ah, sí, es cierto. Que por cierto, la doncella se llama Belinda, o leí mal, o escuché mal. Una de las dos, ¿no? No, nadie lo cachó. Belinda, Jacinda, algo, terminado con Linda. Ah. Bueno, ¿algo más que decir de los negros? Nada más, bueno, referente a lo de Jace, que va a los gemelos. Habrá que ver qué tanto pueden mantener esto, pero me gusta que están tratando de mantener todas las pelotas en el aire en cuanto a la guerra. O sea, viene un ejército del norte, pero se va a tardar un chingo. Ah, ok, hay que conseguirles cómo llegar más rápido. Viene acá, hay que ver, o sea, es parte de lo que hace complicadas las historias de guerra de este tipo, pero la serie sí está haciendo el esfuerzo de darnos la idea de que están pasando muchas cosas y hay muchos factores a considerar. ¿Qué está comiendo la gente? ¿Con qué le vas a pagar a la gente? ¿Cómo se van a mover? Todo ese tipo de cosas. Habrá que ver qué tanto lo mantienen, porque la serie original lo dejó de hacer cuando se volvió muy inconveniente. Uh-huh. Y también lo entiendo, porque sí es complicado y sí requiere más esfuerzo, pero espero que seguir viendo esto durante las temporadas que quedan. Irónicamente, ahorita sí les beneficiaría tener el intro de mapita para que se ubiquen los que no tienen memorizado el mapa de Westeros, porque lo que está pasando es que el hermano gemelo del Lannister del Consejo está subiendo desde el Colmillo Dorado hacia la región de los ríos. Se entraría por la zona de los Bracken y los Blackwood. Y de ahí se puede bajar. Ah. Perdón, sigue. De ahí se podría bajar a Harrenhal o se podría subir a Riverrun. Entonces necesitan los norteños cruzar los gemelos rápido para encontronarse con el ejército de Lannister. Si los retrasan los Frey, los Lannister van a poder hacer lo que se les dé su gana. Por eso es que el jueguito ahí de tenemos que convencer a los Frey, la Frey, y Daemon se está viendo muy lento en armar su ejército, porque una vez que los Lannisters entren al Valle de los Ríos, va a ser difícil detenerlos, porque ahí no hay nada que los retrase. Y bueno, ya que lo mencioné, vamos a hablar de Daemon, que a mí sí me está gustando esa historia en su... para no estar haciendo nada, está bastante interesante. Y a mí, yo amo al Strong ese, a ese gordito pachocito. Sí. Él ha de ser el dueño de Harrenhal más chill de la historia. O sea, él dice, yo nada más voy a comer. Antes de pasar a Daemon rápidamente, rápidamente, me llamó la atención esto de las distancias que ya hemos mencionado en otros programas, que ahora que mandó al del consejo, que Rhaenyra mandó al del consejo a encontrar a Daemon, sí me va a desesperar mucho que se tarde un episodio en llegar cuando Daemon llegó en 20 minutos. No, pero Daemon llegó en dragón. No, pero no debe tardar mucho porque Harrenhal está relativamente cerca. Ok. Harrenhal es la fronterita entre las tierras de la corona y los ríos. Que en ese sentido creo que la serie también está haciendo algo inteligente, que es, sí, las distancias cuentan y hay que tenerlas en cuenta, pero no están siendo súper específicos. Uh-huh. De manera que puedan, dentro de ciertos parámetros, jugar con eso, doblar un poquito las reglas. Por ejemplo, la serie original sí dice al principio, de Desembarco del Rey a Winterfell, el rey hizo un mes. Uh-huh. Y ya, eso te da como medio en la madre porque ya te das una idea de todas las distancias. Aquí nunca han hecho algo así tan específico. Entonces sí creo que les permite un poco más así de que... ¿Cuántos días lleva Jace fuera? No sé, algunos. ¿Cuántos días se fue Rhaenyra? Lo suficientes para que se enoje el consejo. Sí. Entonces, Harrenhal, Daemon, que lo vemos seguir durmiendo en esa cabecera de Weirwood Tree, seguir teniendo sueños locos que pues, esta vez sí nos agarraron en curva. ¿Quién quiere explicarlo? Yo quiero defender a Daemon por dos cosas. De esto, del sueño, nada más del sueño, porque después me voy a quejar de él, porque justo esto de que dices que se ve como que no se está poniendo de acuerdo entre directores o escritores, o que lo... De repente siento que, igual que la temporada pasada, como que no se ponen de acuerdo en el personaje que es Daemon, dependiendo de quién lo esté dirigiendo. Pero bueno, en este sueño, donde vemos que se está besuqueando una güera muy bonita, así de, él solamente sabe que se está besuqueando una güera bonita, que le está diciendo cosas que él quiere escuchar, que él debería haber sido elegido rey. Y no se da cuenta de que es su jefecita hasta que ella le dice, hijo mío, y entonces así como que, ¡ah! No sabía que era mi jefecita. Entonces él nada más estaba besuqueando con una güera bonita, ya después se enteró que era. Y además... Pero más que eso. Pero... sí, no, pero es que déjate... Perdón, Sofía, pero no. O sea, es tu subconsciente el que está provocando eso. De alguna manera está metida esa cochinada en su mente. Pero después Alice Ríos reafirma que él no se había dado cuenta porque ella le dice, ojalá hubieras conocido a tu madre. Entonces, te están diciendo que no conoce a su madre. ¡No se podía acordar de ella! Sofi dice que Edipo no hizo nada malo. Pues no sabía. Mientras es sin conocimiento de causa. Pues es que él nomás sabía que estaba güera y estaba guapa. No, pero sí fue un gancho para los fans de Game of Thrones, porque sí. O sea, primero te ponen la escena bastante gráfica y luego te avisan lo que estás viendo. Entonces sí... Se agarró a muchos en curva. Y sí, muchos sí se pusieron así, tipo el meme de Rita de Community, de puedo tolerar incesto, tío, sobrina. Pero pinto mi raya. Necesita, sí. No, sí. No, sí, el chiste es que el sueño es pues, y ahora, en retrospectiva, estaba viendo que muchos comentan, esa familia está mal. O sea, fomenta que se casen entre hermanos. Entonces, obviamente psicológicamente están muy, muy mal. Entonces sí, sí es bastante lógico. Y luego cuando, ahí es donde se despierta, lo despierta el Strong, ¿no? Ese es en otro sueño. Es ahí, ¿no? Sí, que entra no. a la mitad. No, ahí es donde queda, donde aparece como en el, la sala de juntas, ¿no? Sí, está en la mesa, sí, no está. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Ah, y que no, o sea, me gustó que se le aparece su esposa diciéndole, ¿y estás cuidando a nuestros hijas, güey? Y yo así, sí, a huevo, ya se le olvidaron sus hijas. Entonces, ya se le olvidaron ¿cómo se llama? Puedo tolerar el incesto, pero pinto mi raya en el padre desobligado. No, y a los otros sí, por lo menos a las hijas interactuó un poco. A los otros niños, ¿cuántos se acordarán que los niñitos son hijos de Daemon? Ajá, porque tienen tres, ¿no? ¿Dos? Los todos los que están en el valle son hijos de Daemon. Son tres, según yo. Son tres. Ajá. A mí, sí me está aburriendo un poco ya toda esta trama, pero más que nada me está... Bueno, igual tiene que ver conmigo, pero yo también tenía un poco la idea que César planteaba de que a Emon no es que quisiera gobernar, sino que a él como que quería que lo tomaran en cuenta. Y ahorita sí ya de plano la historia creo que se decantó a decir, no, es que estoy haciendo berrinche porque yo debería de tener ese trono. Y de hecho sí lo dice ahora claramente, sí. Y me molesta mucho toda esta actitud de cuando le dice a Strong, de no, es que dime rey, el consorte está de más y todo esto, o sea, sí siento que Daemon nos lo habían presentado como un personaje más inteligente en la primera temporada, como para que aquí sí ya se volvió un personaje muy berrinchudo, esa, no, es que yo quiero el trono y ahora voy a demostrar que yo puedo y ya después ella gobernará junto a mí. Sí me chocó muchísimo todo ese diálogo. Pero yo creo que es parte del arco de la temporada, o sea, se supone que lo está Harrenhal mentalmente lo está quebrando, entonces estamos viendo la peor parte de la personalidad de Daemon. Imagino que al final pues ya regresará al carril. Si no es en esta, en la siguiente. Al final del programa hablaremos de eso, dependiendo si entra o no este personaje del que discutíamos el otro día. Ajá. No, justo lo que dice Elizabeth es como lo que yo estaba diciendo, que de repente me da, o sea, tengo la sensación de que no saben llevar a Daemon, porque justo lo que decías, ¿no? O sea, era como muy evidente que él lo único que quería era que le dieran un abrazo. Hoy le dieron un abrazo demasiado apretado. Pero ahora de repente resulta que sí, ¿no? O sea, así de, no, pues yo voy a llegar a reinar porque pues ella no la van a dejar. Yo era el, todavía se avienta y dice, yo era el heredero, el siguiente en la línea, algo así. Entonces sí, es así como de, bueno, a ver, decídete, ¿quieres o no reinar? Entonces, no, a mí pero también... A mí me da la impresión de que el problema es que no, como son diferentes directores, como que le cambian la intención al personaje, que era algo que pasaba la temporada pasada. No, pero también acuérdense que se fue a ser rey de los peldaños. O sea, tampoco es completamente nuevo para Daemon. De repente se pone berrinchudo. No, sí hay un problema en la edición de la historia, porque sí, de repente es muy brusco. O sea, hasta ese capítulo no había mostrado tanto berrinche, es como que te lo suelten de golpe si está canijo, ¿no? Nos lo habían mostrado un poco, pero sí está ahí la excusa, o sea, Rhaenyra básicamente le dice, me estás traicionando, y lo envía a Harrenhal, entonces él se va enojado, desde el principio se dijo que se fue enojado con su vieja, y por eso está ahí en Harrenhal, haciéndolo suyo, y luego pues ahí tienes a la bruja, metiéndole sueños freudianos, es decir, no la está pasando bien el buen Aemon. Yo, bueno, estoy de acuerdo con el enano, estamos a mitad de arco de Daemon, habrá que ver cómo cierra, sí es muy fácil caer con este tipo de personajes en el, uy, es impredecible, entonces casi lo que haga está bien, esperemos que hagan algo mejor que eso, pero a mí en este capítulo sí ya me aburrió la historia, o sea, y no debería, está haciendo cosas que me gustan, por ejemplo, me gusta la idea de que es... Están poniendo al personaje en una situación donde todas sus fortalezas no le sirven de nada. O sea, él todo lo quiere arreglar con violencia, para todo es el príncipe que tiene un dragón e intimida y así, y aquí nada de eso le está sirviendo, es un pésimo diplomático. O sea, creo que Rhaenyra hubiera hecho mejor trabajo en Harrenhal, o sea, debieron haberse cambiado los papeles y ya hubieran ganado esta guerra para ese punto seguramente, pero pero se me hace aburrido, o sea, no sé, en este capítulo sí dije así como que, ay, güey, ya, vete a algún otro lado, haz algo más. Entonces, no, está haciendo cosas que en papel me gustan, pero en este capítulo sí me cansó. Ay, a mí sí me gustó mucho lo de los Bracken y los Blackwood. O sea, que les diga, si no duele la rodilla, los quemo. Pues quémanos. Ah, chinga, no pensé que dijeran eso. Pues me gustó el tweet que dice, es que Daemon es la CIA. Los mandan a estabilizar una zona, llegan, no entienden ni papa de lo que ocurre, nada más llegan a aliarse con uno porque les cae bien y termina siendo, cometiendo crímenes de guerra, y luego cuando les explotan en la cara no sabe absolutamente qué hacer. Entonces, esta, a mí sí me gustó mucho. Ahora, lo que yo sí voy a decir es nuevamente la edición de la historia, y aquí sí, desde el guión, ese ha sido el problema. O sea, quieren tener a estos personajes en el centro y en el foco todos los capítulos, cuando no hay historia para darles. Entonces, si iban a tener a los Bracken y a los Blackwood desde el principio, pues nos los hubiesen mostrado en esos capítulos, para que en ese capítulo se lo dedicaran nada más a ellos, y viéramos todo lo que hacen los Blackwood, en vez de estar estirando y estirando las historias de Alicent, de Daemon, de Rhaenyra, que de repente sí se vuelven cansadas. O sea, que fuera más como la primera parte de la primera temporada, más antológico. A ver, ese capítulo trata de la antigua riña entre los Bracken y los Blackwood, y aquí ya vas a poder ver a esos personajes que te presentamos hace tres capítulos, quiénes son, por qué actúan así, y pues al final se mueren todos porque no les vamos a estar pagando toda una temporada. Y ya en pequeñas capsulitas nos muestran, ¿qué está haciendo Daemon? Ah, pues está teniendo sueños eróticos con su mamá. ¿Qué está haciendo Alicent? ¿Quiere ser regente? Pues le dijeron que no. Ese es el problema que está teniendo la serie. No tiene historia para que todos estos actores tengan tiempo en pantalla. Entonces nos está dando, porque por ejemplo, Alicent la vemos como tres veces junto a la cama de Aegon, que ok, está bonito, reafirma más que es mala madre, pero güey, ya lo sabemos, no lo tienen que estar repitiendo tres veces en el mismo capítulo. Yo siento que ese es el problema. Sí, estoy de acuerdo, nada más ahorita me acordé cuando dijiste de lo de Alicent, creo que también la intención es, o al menos a mí me provocó que recordara cómo estuvo todo el tiempo con Viserys, y es así de, ah, pobre mujer, ya le tocó otra vez cuidar a un enfermo, estar en el lecho de un enfermo. O sea, nomás como un mes duró sin estar cuidando a un enfermo. Sí, sí, sí. Sí, pero no necesitábamos tres escenas de lo mismo, o sea, con una se entendía. ¿Algo más que decir de Harrenhal? ¿Nadie quiere chulear al Strong gordito ahí comiendo con sus comilones? Se ve bastante buena la comida. A mí se me antojó así, el pato y eso. Que se ve chido, se ve chido. Todo el día comiendo. Ajá. A mí me gustó que mencionaran lo del dinero y que Daemon sí se quedó así de, yo me encargo. Sí, güey, ¿cómo te vas a encargar? A ver, enséñame. Me gustó eso y me gustó también la bruja, o sea, lo que le dice, cuando le dice, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué te estás ensuciando las manos en lugar de estar en una guerra? Y es así de, ¿por qué no te vas? Y yo, claro, le dijo lo que todo mundo queríamos decirle. Por ahí alguien dijo que la bruja podía hacer todo un invento en la cabeza de Daemon porque no ha interactuado con nadie más, y creo que es cierto. Parece que interactúa con Strong en ese capítulo, pero no. Nada más voltea hacia donde está ella, entonces bien podría ser que está viendo al vacío donde a Emo le estaba hablando a alguien que no está ahí. No creo porque ese personaje debe quedarse para interactuar con otro que se menciona aquí. Pero bueno, podrían cambiarlo y darnos el ¡qué giro! Sí, porque justo hablando de cosas que... de cambiar la historia, en una de las conversaciones que tiene Criston con, ¿cómo se llama? Con Alicia, le dice, es que el dragón se tardó mucho tiempo en morir. Entonces, Sonny Fire no debería estar muerta. No, pero le dice, su muerte está tardando mucho. La traducción entonces fue, no es exacta. Error de la traducción. Bien. Pues sí, no, okay. No le confirma que esté muerta. Le dice porque algo la traducción como... sí le pusieron, tardó mucho en morirse. Sí, yo también dije, lo mataron. No, le dice, Ah, es que usa una frase así bien shakespeariana para decirle que se está tardando mucho en morir, pero no es afirmación. Sí, ah, sí, entonces, pues, muy mal por los traductores, porque sí, así, o sea, dice literal, se murió, tardó en morirse. Bueno, lo que sí cambiaron es que no debieron encontrar a Aegon. A Aegon lo dan por muerto desde la batalla. No, sí lo, no, sí lo sí llevan a Desembarco el Rey. Sí, porque no, porque Rey. Justo esa mención de que dices que se le pegó la armadura en la piel es del libro. Sí, pero hasta después, ¿no? No, sí lo inmediatamente lo llevan. Y de hecho es igual, llegan con el con la cabeza del dragón, pero creo que en el libro también llevan el cadáver de Rhaenys. Ah, ok. Y a Aegon lo llevan escondidito. Ok, ok. Pues bueno, Daemon Harrenhal, ¿qué nos falta? Yo me voy a regresar a King's Landing porque otra vez quiero clamar justicia por el perrito, porque otra vez me hicieron sufrir al perrito cuando dice pero esto, ¿no? Pues más bien las decisiones que toma luego Aemon como regente. Primero es bájenle a los ratcatchers y vemos al pobrecito perrito sufrir otra vez. Entonces, hashtag justicia por el perrito. Y la otra que supongo que le va a servir como este plan que tiene el gusano blanco de alebrestar a la población es que, pues, o sea, incluso se ve que la comida ya se está echando a perder, que, por ejemplo, el hijo de este que va a ser semilla de dragón está enferma, y pues es que dice, es que la gente está saliendo y se está quejando, pues ciérrale las puertas, ¿no? Entonces, creo que también en ese momento como Alicent está como dicen, disociada, es así de que, pues, ¿qué pendejada está haciendo este güey? O sea, claramente se le va a voltear esto de que no pueda salir la gente de la Fortaleza Roja. Sí, sí, sí, es la intención. Y seguramente Alicent pensó de haber tratado mejor al otro. Porque este güey no me va a hacer nada de caso. Bueno, todavía tiene un hijo. Tal vez no debía haberle dicho inútil. Era más fácil controlar al borracho. Sí, sí, sí. Entonces, ¿algo más? ¿Algo que falte? Para ya terminar con las semillas de dragón. No, creo que ahorita no se me ocurre nada. Pues ya, el capítulo termina con Jace y Rhaenyra hablando de estrategia. Que pues tienen más dragones, pero no tienen jinetes. Y Jace le dice, pues busquemos jinetes. Y Rhaenyra le dice, pues que no hay, ya todos los Targaryen ya están usados. Y dice, pero pues se han casado fuera de la familia, hay hijos ilegítimos. Y dice, ¿a poco le vas a dar un dragón a un Malister o un Tarly? Y dice, pues es mejor a que nos maten. Y dice, pues sí, ¿verdad? Ya, van a empezar a buscar las semillas de dragón. Que me gusta que Jace diga que todo lo es que tiene que ser un Targaryen de sangre pura. Dice, esa es propaganda para hacernos ver bien. Eso está padre. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba defendiendo lo de la ausencia de Nettle diciendo, es que no vamos a ver a las semillas de dragón en esta temporada. Pero pues ya, o sea, ya lo sacaron, pongan ustedes que ese es el quinto. En el sexto, sea la búsqueda. En el séptimo los encuentren. Eso quiere decir que vamos a cerrar la temporada con su primera batalla. A menos que quieran hacer la jalada de que las semillas del dragón se revelan hasta el último capítulo, que sería bastante anticlimático. Entonces es muy probable que sí veamos la primera batalla de los jinetes semilla de dragón esta temporada, lo que quiere decir que nos falta una muy importante. Sí, justo lo que yo decía, porque yo sí me he ido a spoilear, o sea, no he leído los libros, pero sí me he ido a spoilear porque amo los spoilers. Y justo lo que yo estaba temiendo, muy chisme, obviamente, es que fueran a juntar la historia de Nettles con la de Alice. Alice Rivers, sí. Porque, o sea, eso como que me está dando la espinita de que ahí va a estar el asunto. No, yo tengo muy fuertemente la idea de que la historia de Nettle se la van a dar a la hija de Daemon que está en el valle. Es probable. Esa opción no me molestaría. Si le dan toda la trama de romance y cuernos a Alice River, que la trama de Jinete de Dragón sea para Raena. Raela. Para Raela. Raena. Sí, eso. Porque, o sea, la trama de Nettles es... Bueno, esto es como pequeño spoiler, pero en los libros es algo muy de padre e hijo caí con Daemon, uh-huh. Una cosa así. Sí. Creo que quedaría muy bien con la hija que Daemon ha ignorado más de lo que ya ignora a todos sus hijos. O sea. Sí. Entonces sí, creo que quedaría chido. Yo siento mucho que va por ahí, porque el personaje de esta chavita tenía toda la lógica que la desaparecieran cuando se fue para allá, porque no funge ningún papel en la guerra, más allá, es ficha de cambio durante algunos puntos, o sea, está aquí y ahí está ahí, entonces cuidado que está ahí y así. Entonces sí, yo digo que el hecho de que la estemos viendo cada episodio es que ella va a ser semilla de dragón. Hasta donde van los libros, hasta donde quedó Fuego y Sangre, no es spoiler porque es muy menor el personaje. Ese personaje nada más sirve para ser la última Targaryen que logra hacer que un dragón eclosione. El último dragón, que tengo entendido no crece. Yo no lo sé porque esa parte no ha salido todavía, pero por lo que se dice en Game of Thrones y en las otras novelas, esa es su única función. Que en el posguerra, por fin logra tener su dragón, ya cuando todos los demás se murieron. Es el último dragón, el de ella. Entonces, realmente no tiene ninguna utilidad en esta historia. Entonces, es posible que sí. Y además, el dragón de Nettles está ligado de una forma al valle, a las montañas de la luna. Entonces, sería medio lógico que se encuentre ahí al dragón. No es así como encuentran a ese dragón, pero... Que, por cierto... George R. R. Martin, en esos arrebatos rarísimos de me defienden mucho y voy a hacer que no tengan razón de defenderme, salió a aventarse un post quejándose porque siguen usando el estandarte de Targaryen donde el dragón tiene cuatro patas. Y en ese post además dice, es que los dragones no son nómadas. Porque si fueran nómadas, todo el reino tendría dragones y que no sé qué, se quedan en donde están. Y está bien raro porque, digo, es un ñoño, es probable que nada más se apasione por estupideces, porque así somos los ñoños, pero está bien raro que se apasionara tanto por el estandarte de cuatro patas y que además diera tanto olor. Hay un youtuber que sigo que también es muy fan y que dice... Está graciosísimo que George R. R. Martin nos haya aventado más lore sobre los dragones en este pinche post que en los cuatro últimos libros que nos ha dado. Porque sí se pone a decir que no son nómadas los dragones, no tienen por qué estar volando. Entonces a mí me sonó también como que uno de los dragones va a estar en el valle. Uno de los dragones que de hecho no han mencionado para nada que haya dragones salvajes. Jace nada más menciona a los dragones que tuvieron jinete y ya no tienen jinete. No mencionan a los tres dragones salvajes. Entonces, se me hace que alguien ya le dijo a George Martin, cambiamos esta trama, y ha de estar medio encanijado. Porque también, creo que Isaac, tú no estabas cuando hablamos de la profecía, ¿verdad? Cómo la regresan y la regresan. Sí, pues fue en el anterior. ¿En el pasado? ¿No? Okay. La que no tuvo fui yo, pero ya lo escuché. Ok. Porque sí siento que esta serie como que quiere arreglar algunas cosas para las novelas, no tanto para la serie. Y una de esas es el lore de los dragones. Entonces, yo sí el post lo sentí como que le dijeron que cambiaron algo y está medio enchilado por el lore de los dragones. Yo siento que nos vamos a quedar pendejos cuando revelen que Daemon es el rey de la noche. Ah. Papantla. No. Estaría loco nada más de lo atrevido que sería. Pero bueno, esperemos que salga Nettles por ahí. Yo desde el principio pensaba que esta temporada iba a terminar con una batalla de los jinetes de dragón. Isaac apostaba que iba a terminar un poquito más para allá. Creo que todavía está en duda porque... Ya están moviendo. Sí, yo sentí que se movieron muy rápido las semillas del dragón. Para lo lento que iba la historia, sentí que la sacaron ya muy rápido. Entonces me hace que sí vamos a ver mínimo esa batalla. Fíjate que yo también creo eso, pero a mí me gustaría que mostraran un poco no tan superficial, la manera en que los nuevos jinetes logran el vínculo con los dragones, y siento que sí lo vamos a ver por encima nada más, y también me desespera porque siento que se ha perdido mucho tiempo dando vueltas en cosas que ya nos quedan claras, y eso que podría ser un punto interesante porque es algo nuevo, entre comillas, sí siento que lo van a pasar rápido. Ya veremos si tengo razón o no. El vínculo no tarda mucho. Lo único que es, te acercas al dragón y si no te come, eres su jinete. Si no, pues te mueres. No es... Pero son varios jinetes, o sea... Hay un, ¿cómo se llama? Un edit de... Montaje. Un montaje. Ahora, a Jorman esa quiere ver a un chingo de gente siendo comida y quemada por dragones. Algo así. Que por cierto, para los que han leído los libros, cuando dice Jace, tener un poco de sangre de Targaryen podría ser los jinetes, en los libros vemos que no, porque le pasa a un personaje que es nieto de una Targaryen, que dice, no, pues tengo sangre de dragón, entonces puedo intentar reclamar un dragón, y pues sí es bastante peligroso, porque neta, nada más es acercarte al dragón, si el dragón deja que lo toques, lo puedes montar. El problema es que si no deja que lo toques, te mata. Y sí está canijo, porque a veces no te come, a veces nada más te quema. A ese personaje en Danza de Dragón lo quema, queda vivo. Completamente chamuscado, pero queda vivo. De hecho lo menciona, ¿no? Que la hija de Daemon lo intentó y dicen que casi pierde la vida la última vez que trató de reclamar un dragón. Sí. Sí, y ellos lo hacen con todo el... con estos tipillos que controlan a los dragones. Entonces, pues a ver, porque también las dos semillas de dragón están en King's Landing todavía, entonces todavía los tenemos que ver salir de King's Landing y llegar a Rocadragón. De hecho, en este capítulo me di cuenta de la estructura de la temporada. Está dividida, bueno, supongo yo que va a estar dividida en dos arcos. Porque básicamente el 1 al 4 fue el primer arco, que fue toda la... habrá guerra, no habrá guerra, concluyendo con ya la primera gran batalla, y este capítulo se siente como un inicio de temporada. Reenfocamos incluso a varios personajes, o sea, Jace es mucho más importante, o sea, personajes que habían estado muy de fondo en los primeros cuatro pasan al frente, y como que ahora vamos a ver un segundo arco de temporada. Viene de la necesidad del material que tienen a la mano, que es más raro, o sea, no es como las novelas que estaban estructuradas en una novela que tiene un clímax, como que tienen que estar malabariando más cosas, pero sí está raro, sí me está gustando, pero sí, como que este va a ser el arco de las semillas de dragón. Sí, sí, por eso te digo, va a terminar con la batalla, con esa batalla. Pero bueno, siguiente capítulo, no sé cómo se llama, pero pues ya van a empezar. Pues van a hacer el llamado a los que quieran intentar montar dragones. Y ahí es donde ya vamos a ver a Aemon diciendo, pues si mi tío no me tiene miedo y me quiere enfrentar, que venga. Y así, ay, papá. Pero bueno. Que por cierto me dio mucha risa en el capítulo donde está alucinando y ve a Aemon y que lo ve que es su misma cara. Estaba viendo un tweet que decía, sí, claro, Aemond creyendo que le importa mucho su tío y su tío ni siquiera se acuerda de su cara y por eso le pone su propia cara ahí. Entonces ahí lo dejo. Pues sí. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Alguna predicción? ¿Algún anuncio, Vanessa? Ya acaban con la colita, sí, ¿no? Sí, ya acaba mañana. Mañana es el último episodio. Entonces, el jueves tenemos la última covacharla de la colita. Los esperamos a las 10 de la noche. Muchas gracias. Ya, por fin los fans van a poder dejar de sufrir unos meses hasta que salga el siguiente producto de Star Wars. Pueden ir acumulando bilis otra vez para soltarla toda cuando salga el nuevo programa, volver a recargar su odio. No, sí estuvo muy pesado. Tiraron varias páginas de Facebook. Sí, sí, ya se vendieron la Wikipedia, ¿no? Ya la compró una empresa. Ya aprovecharon el relajo, sí, ya despidieron a varios de los editores originales. Dice Mr. Mark, ¿qué no eran los miércoles? Éramos Mr. Max, pero somos un desmadre. Les quería preguntar yo, ¿quién creen que va ganando ahorita? ¿De los verdes o los negros? ¿De los verdes y los negros? Ninguno. Híjole. Es que ahorita están como en un impasse. Yo tampoco creo que alguno vaya ganando, más bien creo que los verdes van perdiendo los puntos que tal vez no tenían en contra. O sea, a lo mejor los verdes estaban como así en tablas y ahorita ya están acumulando puntos menos. Sí, los verdes empezaron con ventaja. Uh-huh. Y ahorita ya están, o sea, perdieron más ellos que, uh-huh. que Rhaenyra. Sí, sí, sí. Ahorita ya están tablas. Sí, creo que estoy de acuerdo en eso. El equipo verde tenía todo para ganar y... Sí, sí, sí. Pero bueno, son como los demócratas. No dejan que una derrota se les escape de sus manos. Pues bueno, muchachos. Entonces, la próxima semana regresamos. Esperemos que le bajen al incesto en esta serie. Y nos regresen. Que, nos que le suban. Que, sí, que yo sí pensé que en algún momento íbamos a ver de nuevo a las patas cuando Larry se acercó a Alicent, creo que en el episodio 2, dije, es ahora. Y no, vamos a volver a verlos porque Larry ya logró que se pelearan ella y Cole. Cierto. O sea, va a tener que recurrir más a Larry. Pero él tampoco la apoyó, entonces yo creo que eso le va sí, pero a dar una gracia. Pero Larry no necesita caerle bien a Alicent. Alicent lo necesita a él. Entonces, siempre puede pedir más patas. Pues bueno, nos vemos la próxima semana, compañeros. Descansen. Traten de no soñar como el buen Daemon, nada más. Bye, bye.